Muy buenas, te damos la bienvenida a Peladilla en su edición número 69. Este 14º programa desde Radio Oasis ha comenzado con la canción She's Not Alone, firmada por Sonic Youth e incluida en su disco homónimo de debut, publicado en 1982. Les pedimos disculpas, hemos tenido un problema con los mandos técnicos. Enseguida estamos solucionándolo. Seguimos con los poderosos Unsane, que allá por 1991 publicaron su segundo disco, el primero en el sello Matador. Ahí nos encontramos el tema que acabamos de escuchar y que se titula Action Man. Yeah. Desde Suiza, Manish Depressive, un grupo con una corta trayectoria, ya que solo llegó a publicar un single, al que pertenece la canción Zeitmaschine 1, que acabamos de disfrutar en Peladilla. Continuamos. Vienen de Polonia, se llaman The Pau y hace un par de años publicaron su primer LP, se titula Q, y se puede descargar con precio libre en la plataforma Bandcamp. Ha sonado la canción Bianca. Desde Madrid, Robo, con el tema Inquietud, incluido en su disco Negación, que salió en 2018. Bilbao, Eten, con la canción que cierra su segundo disco, Ats, publicado en 2015. Escuchas Peladilla en Radio Oasis. Miles apart. Basil Grays. Get at the flesh by your uncertainty. Exasperated. Settle for none. Blow it up, trifle says sorry to pride. A sonar en Peladilla el grupo Perch. En concreto hemos escuchado el corte Sock Puppet, que está incluido en el disco Badland. We'll be right back. Ian Melvins con el tema The Beat, el cierre del disco The End, originalmente publicado en caseta ya por 2004 y que salió en vinilo 4 años después. Estás escuchando Peladilla en Radio Oasis. Falta decir que eran Joy Division en su Peel Session de 1979, el tema Insight. Tomemos aire. En este caso, cierzo. We'll be right back. Gran Picore, Los Maños, la canción Paralímpico. Se publicó en el disco compartido con las bandas Familia Miranda, OTK y Lisa. Thank you. segunda mitad de los 60, la banda de Phoenix, Arizona, 20th Century Zoo, con la canción It's All in My Head, que está en el primer y único álbum del grupo titulado Thunder on a Clear Day. Este grupo de garaje de Luanda, Angola, Os Kryptons y la canción Billy Boom de sus 7 pulgadas Paula, que vio la luz en Oh, Seguimos en el continente africano. En este caso hemos hecho parada en Somalia para escuchar a la Dur Dur Band y su éxito Oiye, reedición disponible en triple vinilo del sello Analog Africa. Maravillosa alborada por Ramón Montoya. La puedes encontrar abriendo el álbum El genio de la guitarra flamenca, publicado a finales de los años 90 en formato CD. Continuamos. Thank you. Volvemos al disco It's Just Begun de Jimmy Castor Bunch. Hemos disfrutado el tema Psych. Vamos con el penúltimo tema de esta peladilla. Now if you're with this high class chick and you run out of cash. If you're real cool, man, you won't need that trash, yeah. If the man should get you parked with some real classic chassis, give him some fictitious name and just don't get sassy, yeah. If you wanna be in the groove now, all you gotta do is keep your cool now. Oh yeah, keep your cool. Yeah. Say. If you wanna be like out of sight now, then you gotta keep yourself uptight now. And fly. Oh, yeah. Keep your cool. Yeah. Now make them shiver at the top. Sunglasses at night, yeah. Like Frosty the Snowman. Otro disco que nos encanta en este caso es variado, Rare Gems from Fame Studios, 1961-1973. La canción era Keep Your Cool, interpretada por Terry and the Chain Reaction. Y así terminamos esta peladilla número 69. Te damos las gracias por la escucha, un beso y hasta la próxima.